Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 12 de febrero de 2021. El día viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, candidato a constituyente, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Juan Andrés, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Y bueno, efectivamente, Juan Andrés, gracias. Y vamos enseguida a abrir algunas páginas que nos interesa conocer lo que hay ahí, lo que está detrás. Juan Andrés Lagos, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la ACNUD, recomendó al gobierno de Chile el 13 de diciembre del 2019, recomendó el cumplimiento de algunas normativas, recomendaciones en torno a los derechos humanos. El gobierno no las cumplió, y el no cumplimiento de estas exigencias, normativas, iniciativas en torno a los derechos humanos, el no cumplimiento, según la Comisión Chilena de Derechos Humanos, permitió y facilitó el crimen de Francisco Romero en Panguipulli. Y tal vez agregamos nosotros la del trabajador en Calama, la del joven en el calabozo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, a manos de carabineros, que son hechos extraños, podríamos señalar, lo del calabozo, lo de Calama, se está investigando, pero en definitiva, ¿qué es lo que hay, qué es lo que está pasando, Juan Andrés Lagos, con este tema tan horroroso que ha conmocionado a la opinión pública nacional e internacional? Yo creo, Sergio, que el pueblo chileno está en la indefensión. Eso es lo que está ocurriendo. Piñera acaba de lanzar otra de sus frasecitas horrorosas, terroríficas, cuando dice que defiende a carabineros, a la institución, a la policía militarizada, y la califica de la primera línea en defensa de la democracia. Esto hay que tomárselo bien, bien en serio, Sergio. Yo creo que es irresponsable a esta altura que fuerzas políticas que se dicen de oposición le sigan prestando ropa de una u otra manera, porque así es, a este gobierno, en distintos planos, haciendo acuerdos económicos, prestándose para reconocer que sí, hay hechos de violencia en Chile, en fin, cosas de esa naturaleza. Todo en la base de la defensa del sistema institucional neoliberal de los 90 en adelante. Y esto es lo que hace el cuadro complejo, Celso, muy complejo. Porque ocurre que esta frase de Piñera horrorosa, terrorífica, es la misma que señaló hace meses atrás, cuando en pleno estallido social, revuelta popular, él dice que hay que enfrentar un enemigo peligroso para defender la democracia. Y convoca a la moneda al presidente de la Corte Suprema, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, y fueron todos. Y luego de esa reunión, Piñera anuncia al país que hay un enemigo poderoso y que hay que tomar medidas, y saca a los militares a la calle y le empieza a dar mayores atribuciones legales respaldadas por el Parlamento, por una parte el Parlamento y otro que ciertamente se opone, y aprueba la ley antibarricada, en fin. Ahora, hay gente de derecha que con toda razón dice, bueno, pero algunas venían de antes. Sí, claro que venían de antes, porque la represión al pueblo chileno ha estado siempre como un instrumento para poder aplacar las demandas y las protestas y deslegitimarlas. Hubo gente de la Concertación que, ya entrando a la década del 2010, cerca del 2020, antes del estallido social, Decían que quienes protestaban en Chile éramos gente caprichosa, ridícula, que poco menos que el pueblo chileno, o las expresiones de protesta eran de sobreideologizadas, en fin, se descalificaba y se descalificó de una manera muy violenta. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora, Sergio? Uh-huh. Yo creo que usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que, de acuerdo a derecho internacional, de acuerdo al derecho que significa el respeto a los derechos humanos básicos de primera generación, el derecho a la vida y otros, efectivamente ya no hay más que decir. Aquí todos los organismos internacionales están denunciando una situación que cursa en Chile que tiene que ver con violación a derechos humanos generalizada. Mire, el Instituto de Derechos Humanos, que es un organismo del Estado chileno, que nadie podría decir que es un organismo, no sé, tan progresista, de verdad lo digo, tan así como sensible, acaba de entregar su balance anual, y en ese balance anual indica que mayoritariamente las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía militarizada y por el gobierno han quedado impunes. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa con el Poder Judicial, que se supone que administra la justicia? Porque el Poder Judicial no es la justicia. El Poder Judicial administra la justicia, que es distinto. Y adentro está el Ministerio Público, la Fiscalía, Carabineros, PDI, en fin. Bueno, pues está cursando que en muchos casos los tribunales de justicia, la Fiscalía, se están prestando para amparar. Y está pasando lo mismo que pasó bajo dictadura, Sergio. Si hay que recordar que bajo dictadura fueron decenas de miles los recursos de protección amparo presentados ante tribunales de justicia, y la mayoría no fueron acogidos, y no los acogieron juezas y jueces, repito, juezas y jueces, no los acogieron. Y ocurre que si los hubieran acogido, habrían salvado vidas, porque se trataba de gente que desapareció, fueron ejecutados, fueron torturadas, torturados, ejecutadas, ejecutados, en fin. Y la justificación, no todas ni todos, pero la mayoría de las juezas y jueces y el Poder Judicial en ese momento decía, bueno, estamos aplicando la ley, y estábamos bajo dictadura, entonces ellos aplicaban la ley bajo dictadura. Y hoy día, sobre la base de, entre comillas, la administración de justicia, no hacen justicia. En muchos casos las situaciones son dramáticas. Prisioneras y prisioneros políticos que han pasado más de un año con detención preventiva, organismos internacionales han acusado de que se está usando y abusando de la prisión preventiva como un castigo. Pero es peor todavía, porque la mayoría salen libres después de más de un año presas y presos, y ocurre que se trata de montajes y no hay pruebas. Mire, y ahí hay fiscales. Acaba de ocurrir ahora en Panguipulli que una jueza que es madre de un jefe de los S7 Carabineros le otorga prácticamente la libertad completa a una persona que asesinó a un civil. ¿Y amparándose en qué? Amparándose, según ella, en la ley. Entonces aquí estamos frente a una indefensión. Yo quiero hacer un llamado, Sergio, a través de Radio Nuevo Mundo, uh-huh, un llamado de alerta respecto de este punto. No, cuidado con que algunos que yo he escuchado desde el campo de la oposición, porque yo no voy a esperar nada de la derecha ni de Piñera, que voy a decir algo respecto de eso inmediatamente, pero yo le hago un llamado al pueblo chileno, pero también claramente, más que llamado, señalarle a ese sector de la oposición que sigue jugando con que aquí se requieren acuerdos, se requiere pacificar el país, condenamos la violencia venga de donde venga, una serie de cosas de esa naturaleza. que lo único que han permitido es aprobar leyes como la de antibarricada, que por favor yo pido que se lea el protocolo de la ley antibarricada para que se entienda por qué Carabineros dice que lo están acusando falsamente cuando un carabinero empuja al río Mapocho a un joven que además es sobrino del joven que mataron en Panguipulli, ¿no? Son familiares. O dicen lo mismo cuando dicen legítima defensa porque le dispararon al joven de Panguipulli. En fin, que se lean los protocolos de las leyes que se aprobaron en el Parlamento, que los lean. Se van a dar cuenta que lo que está haciendo Carabineros y lo que en no pocas situaciones las propias fiscalías y los propios tribunales acogen son cuestiones de esta naturaleza. Por eso es que yo creo que usted tiene toda la razón al citar a ANNUD. Yo creo que aquí en Chile eso no tiene eco en la institucionalidad elitista del poder político, económico y fáctico que tiene este país, y creo que el pueblo chileno de verdad en este momento está en la indefensión. Y cuando se está en ese nivel de indefensión, de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo a la ética, de acuerdo a cualquier canon que significa derechos humanos, la defensa de la vida es necesaria. Y la defensa de la vida significa evitar que siga esta acción represiva brutal de terrorismo de Estado que está cursando en Chile. Volvemos a lo mismo, aquí va a haber gente que si no Lago está exagerando una vez más porque aquí no hay desaparecidos. ¿Cómo que no hay desaparecidos? ¿Cómo que no hay asesinatos? O sea, vamos a esperar de nuevo que esto se vaya naturalizando en el tiempo y concluyamos en una situación parecida o similar a la que ocurrió bajo la dictadura cívico-militar de derecha amparada por el imperialismo norteamericano. Eso es lo que vamos a esperar. Mire, Piñera ha dicho reiteradamente que él le declaró la guerra al pueblo chileno, y en eso está. Y vuelve a poner este concepto gravísimo que en el fondo implica la violación de su propio Estado de Derecho, cuando vuelve a reiterar de que aquí la policía militarizada, la que está matando, la que está reprimiendo, es la primera línea de la defensa de la democracia. O sea, él es la democracia, la derecha es la democracia, los partidos políticos de la llamada oposición que le están prestando ropa a este gobierno son también la democracia, y los que quedamos fuera no somos la democracia. Por lo tanto, según este planteamiento que Piñera lo explicita claramente, sino que ni siquiera interpretarlo, nos van a seguir matando, Sergio. Van a seguir reprimiendo, van a seguir golpeando, van a seguir quitando ojos, van a seguir golpeando a las comunidades de los primeros pueblos y en particular al pueblo mapuche. Creo que en ese sentido la necesidad, más que la legitimidad, la necesidad de la defensa de la vida, hay que tomarla como un instrumento principal de la organización social y popular chilena en estos momentos. Eso es lo que hay que hacer. Hay que, como lo ha dicho en otros momentos la Comisión Chilena de Derechos Humanos, hay que activar en los territorios y en las poblaciones organizaciones como TES o como se le quiera denominar, de defensa de la vida, de defensa de los derechos humanos. Hay que articular a otro nivel la autodefensa del pueblo, porque de otra manera vamos a seguir llorando y lamentando este terrorismo que está en curso, pero que está siendo aplicado políticamente. Por eso es que se denomina terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado, de acuerdo a la doctrina humanitaria, que no es una cuestión de patrimonio de Chile, se ha ido instalando en toda la humanidad, es cuando el Estado aplica el terrorismo con objetivos políticos para aplacar a un pueblo, que es lo que está ocurriendo en Chile, donde cualquier tipo de protesta, cualquiera, la mayoría absolutamente, son protestas pacíficas, pero yo insisto en este punto, tampoco quiero caer en esta cosa de que no, si usted no protesta pacíficamente no es legítimo. ¿Quién le pone, quién es el que le pone el calificativo de lo que es o no es pacífico? ¿Dónde está el punto de referencia? Cuando usted tiene todo un Estado y lamentablemente y trágicamente una administración de justicia que de acuerdo a sus propias leyes y pasando por arriba de sus propias leyes están diciendo todos los días que hay muchas cosas que ellos definen como violentas y que porque como ellos definen que son violentas puede aplicarse este terrorismo de Estado y puede aplicarse las leyes represivas que están cursando. Mira, ahora recién se está pidiendo anular la ley antibarricada por algunos sectores de la llamada oposición. Recién se está diciendo de que hay que echar abajo esa pura ley respecto de la detención por sospecha y la petición del carnet de identidad, etc. Pero eso no se hizo bajo el periodo de Piñera, eso se hizo en el gobierno de la nueva mayoría. Y hay un sector que obviamente nos opusimos, pero otros sectores aprobaron. Yo no digo esto para señalar con el dedo ni nada, porque no me interesa ese tipo de asuntos. Solamente lo digo para efecto de que tomemos conciencia de que la escalada represiva de violencia de Estado por parte del gobierno de Piñera sigue en curso. No se ha detenido, pero por ningún motivo se ha detenido. Incluso más, yo le quiero decir, Sergio, que la PDI, que de los 90 en adelante fue intervenida por el Poder Civil, y me recuerdo perfectamente la vez que visité al primer director de la PDI a comienzos de los 90, porque nosotros, como yo era director del Siglo, denunciábamos violaciones y crímenes cometidos bajo la dictadura y se nos empezó a perseguir y a reprimir de una manera bastante brutal. Entonces me recuerdo que el director de la Policía de Investigación en ese momento me convocó a una reunión y yo fui a esa reunión. Él me dijo que era un general en retiro, el general de ejército en retiro, Toro Iturra, si no me equivoco. Me dijo, mire, yo aquí lo que he hecho es intervenir directamente esto, porque si no lo intervengo, aquí hay una doctrina, aquí hay métodos, aquí hay procedimientos. Esto no es tan simple. Y le quiero decirle que en esa policía de investigaciones se hicieron muchos esfuerzos por parte del Poder Civil para que se incorporara los rangos mínimos y básicos de lo que significa una policía en relación a los derechos humanos. No se trataba de quitarle poder para prevenir la delincuencia, que bajo dictadura creció mucho. Si aquí a la derecha le está saliendo gratis a los que apoyan y apoyaron a Pinochet, le está saliendo gratis, y bajo dictadura hubo, pero creció la delincuencia de una manera increíble, creció el narcotráfico de una manera increíble. La CNI y la DINA hicieron negocio con el narcotráfico en Chile. Grandes negocios. Hay libros de investigación escritos sobre todo eso. Y nadie los ha desmentido porque son realidades. Fueron tremendamente corruptos y delictuales. Bueno, en ese contexto estaba la policía militarizada, Carabineros y la PDI. Y comenzó un proceso al interior de la PDI que algo avanzó. Especialmente por temas que tenían que ver con la doctrina y también porque el Departamento Quinto, inicialmente después Departamento de Derechos Humanos de la PDI, que es el que ha apoyado las investigaciones en los tribunales de justicia para develar violaciones a los derechos humanos cometidas bajo dictadura y que en muchos casos ha sido tremendamente eficaz. Bueno, el actual director de investigaciones lo que está haciendo es borrar todo eso y se ha puesto en la disposición de lo mismo que está haciendo la dirección de Carabineros y lo mismo que está haciendo el gobierno, transformar intensivamente a la PDI en un organismo represivo en contra del pueblo directamente. Entonces yo creo que estamos en una situación de esta profundidad, y usted tiene toda la razón, Sergio, cuando cita a este organismo de Naciones Unidas, que también tiene estándares objetivos cuando investigan y cuando observan las situaciones en los países. Bueno, son las... Por tanto, sí. No, son las declaraciones de alguna forma, Juan Andrés Lagos, que Claro, porque uno dice, bueno, se suponía que estábamos en un régimen democrático, se supone que estábamos en un régimen democrático, pero efectivamente las declaraciones del presidente Piñera, de alguna forma, están como a la altura de la dictadura de Pinochet, que señalaba que la Fuerza Armada era la garante de la democracia, y justamente esas declaraciones permiten, la de Piñera, permiten y facilitan justamente lo que usted nos ha señalado en esta mañana, que es bastante grave. Ahora, Juan Andrés Lagos, ¿cómo quién debe responder finalmente? Porque Piñera va a pasar a la historia como el hombre que trajo las vacunas, como el presidente que trajo las vacunas, va a ir por el mundo dictando cátedras de derechos humanos. Si no ha hecho las recomendaciones que la ACNUR le exigió, ¿quién debe responder entonces? ¿Cómo se responde a lo que usted nos señala esta mañana? Yo creo, Sergio, que el que ha hecho, el que ha dado la más profunda respuesta y más democrática al gobierno de Piñera, pero también a los gobiernos neoliberales desde los 90 en adelante del pueblo chileno, en cualquier parte del mundo, Sergio, con el nivel de movilización y de protesta social que hay en Chile, con el resultado de un plebiscito como el que hubo bajo pandemia, un gobierno decente, ni siquiera democrático, decente, renuncia, adelanta las elecciones, porque se da cuenta y asume que no tiene nada que hacer. Las encuestas, algunas bastante truchas, otras mucho más objetivas, le dan a este gobierno un rechazo por sobre el 80% y más. Y no hablemos de política en el sentido de la alternativa, porque esa es otra historia. Yo no me voy a meter ahí por ahora. Pero estoy hablando del rechazo, estoy hablando de la expresión popular en las calles, estoy hablando de lo que soberanamente el pueblo y de manera heroica se ha abierto camino en este país sin que claramente haya algún tipo de alternativa política. Claramente, porque las hay, pero claramente en una sintonía, en una sinergia con toda esta expresión multitudinaria de carácter popular, todavía no la hay. Uno podría decir, a lo mejor se está en construcción, podría ser, pero no la hay. El estallido social, el levantamiento popular y la revuelta dejó en evidencia eso. Y a mí no me gusta, por lo menos trato de no manipular las realidades, sino que tratar de constatarlas como son, tratar. Más todavía, Sergio, por ahí se dice, el lenguaje construye realidades. Sí, pero hay que completar. Uh-huh. El lenguaje también deconstruye realidades. Uh-huh. Tergiversa realidades, manipula realidades. Es cuestión de ver todo lo que hacen todos los días los medios hegemones, los grandes medios hegemones, a los cuales, lamentablemente, creo yo, algunas y algunos del campo de la oposición hacen fila para tratar de que los entrevisten y en fin estén ahí. En bien, será así. Un sistema hoy, en el día de la prensa chilena, un sistema que lo único que hace no es construir solamente realidades, sino que deconstruir y violentar realidades, ¿no? Porque no se habla de crimen en Panguipulli, se habla de confuso incidente. Eso es violentar y deconstruir realidades. No es construir realidades. Salvo que uno le ponga la cuestioncita postmoderna de que la construcción de realidad, estamos hablando de construcciones simbólicas, y empieza todo un jueguito demagógico bastante violento desde el punto de vista para tergiversar finalmente, ocultar, mentir finalmente, mentir. El pueblo chileno, yo creo que está dando una respuesta y una propuesta hace rato. Lo que pasa es que no ha escuchado, y hay una bajísima sintonía con este pueblo que está buscando ser a lo menos soberano. Cuestión básica en cualquier parte de un Estado democrático del mundo. Lo segundo, yo creo, Sergio, que Piñera ya tomó hace rato una definición estratégica de usar el terrorismo de Estado, la violencia, incluso la militarización, para defender este Estado neoliberal en contra del pueblo. Y ya la definición de llevar fuerzas armadas al control de las fronteras. Piñera no se quiere hacer responsable de que él estimuló la venida de miles y miles de personas de Colombia, Venezuela y otros países cuando junto con el responsable y otro violento como él, de Duque, se fueron a la frontera con Venezuela y trataron de entrar a Venezuela para dar un golpe ahí. Y yo creo que se pasaron la película tremenda, mesiánica, de que iban a llegar a Caracas como los grandes libertadores de Venezuela. Duque y Piñera y este señor Guaidó, si el aventurerismo de Piñera es tremendo, pero como aquí tenemos una derecha que es la que es y una, entre comillas, parte de la oposición que también defiende el neoliberalismo, que formaron el Grupo de Lima para atacar al gobierno y a la soberanía venezolana, que han justificado todas esas acciones de Piñera, entonces hoy día no tienen discurso, no tienen planteamiento. Recién empiezan a sacar la voz diciendo que aquí hay abuso, exceso, fíjense. Hablan de abuso y exceso, pero no dicen, o a veces tímidamente, que aquí estamos frente a la situación que estamos, que una transgresión sostenida en forma y fondo de violación a los derechos humanos. Mire, sería muy distinto si uno asumiera eso, porque las acciones que tendría que hacer también serían muy distintas. Usted piense que en algún momento, cuando comenzó esta trágica situación para el pueblo chileno desde el punto de vista del terrorismo y de la represión, hubieron acusaciones constitucionales en contra de Piñera y no fueron aprobadas en el Parlamento. Yo quiero, entre paréntesis, decir que el Parlamento es una institución fallida en Chile, democráticamente fallida, porque no tiene las atribuciones para enfrentar un poder presidencialista como el que tenemos, porque el Parlamento no ha cambiado sustantivamente desde el punto de vista de cómo lo instaló Pinochet y cómo quedó instalado en la transición pactada, de la cual Pinochet parte hasta que se muere. Nunca dejó ser parte protagónica de esta transición espuria y pactada. Entonces hay que analizar más, creo yo, por lo menos hacer el esfuerzo de analizar más profundamente, porque hay momentos en los cuales uno no puede seguir jugando con esto de que estamos en democracia. ¿Estamos en democracia? ¿Esto es democracia? No, entonces uno dice, no, lo que pasa es que en el jueguito, ¿no?, del lenguaje, no, es que lo que pasa es que Piñera está violando la democracia. Si Piñera le importa un carajo que le digan eso, Piñera ya se asumió, se miró al espejo y dijo, yo soy la democracia, y todos los que vayan en contra de mí y contra la oligarquía y los grupos económicos no son la democracia, sean mapuches, sean criollos, sean lo que sean, estén donde estén, no son la democracia. Esa es la realidad. Y entonces uno dice, ah, es que en los 90 y parte del 2000 aquí se hablaba de una derecha democrática. Si también antes del golpe de Estado del 73 también se hablaba de una derecha democrática, se hablaba de una democracia, de una derecha golpista, que era la que encabezaba Jaime Guzmán con el gremialismo, que ahora es la UDI, y Pablo Rodríguez con Pacho y Libertad, que pedía explícita y descaradamente un golpe de Estado. Pero algunos decían que había una derecha democrática, que era la que encabezaba Sergio Nofre Jarpa, que hizo alianza política y electoral con la Democracia Cristiana, y formaron la Confederación Democrática, y empujaron también el golpe de Estado. Participaban en las elecciones, pero también empujaron el golpe de Estado en forma y fondo. Entonces, cuidado, que de repente, de tanto creer que estamos en democracia, le terminamos haciendo en parte, digo, el juego a los que están en este momento en Chile avanzando y siguen avanzando en la lógica represiva de terrorismo de Estado y de superación de su propio y violación de su propio Estado de Derecho. Entonces, cuando llegamos a la situación de un proceso constitucional para una nueva constitución, llegamos producto de esta crisis, de esta profunda crisis. No es porque aquí alguna académica, con todo respeto lo digo, algún académico, ¿no?, o algún grupo político se le ocurrió de repente y puso las luces de que necesitábamos una nueva constitución. Si hay un sector que viene planteando la necesidad de una nueva constitución política, porque la constitución chilena no es democrática, ni en forma ni en fondo, es el Partido Comunista y las fuerzas de izquierda que constituimos el MIDA, el movimiento Izquierda Democrática Allendista, los que construimos el Juntos Podemos, la candidatura presidencial de Gladys Marín, que en su programa planteaba clara y explícitamente no reformas a la Constitución, sino que el cambio de la Constitución por una nueva Constitución política en Chile. Programa de Gladys Marín. Por tanto, no esto para refregarle a nadie, es para decir verdades, pues. O sea, aquí no nos pueden poner en la misma condición. Aquí ya vemos sectores que hemos luchado insistentemente por la necesidad de una nueva constitución política de los 90 en adelante, por un tema de democracia, de soberanía, de igualdad, de derechos sociales. Fíjese usted que hay organizaciones y movimientos que se han ido planteando en esta misma dirección. La Comisión Chilena de Derechos Humanos, desde la mirada de los derechos humanos también. La Central Unitaria de Trabajadores, desde la mirada del mundo del trabajo. Hace rato ya que tiene planteado en su programa la necesidad de una nueva constitución política. El movimiento estudiantil universitario y el secundario, producto de los paros y de las grandes movilizaciones en la década de los 90, luego la Revolución Pingüina, luego el 2011. El Colegio de Profesores desde los 90 en adelante. El movimiento de defensa de los derechos humanos, las comunidades mapuches, que por su demanda histórica, cultural, estratégica, antropológica, vienen planteando la necesidad de una nueva constitución. Entonces creo que aquí hay una historia que tener presente también, para entender de que efectivamente la demanda por una nueva constitución política es patrimonio del pueblo chileno, y en particular considerando su historia, que es la real, lo que ocurre con el levantamiento popular y el estallido social y la revuelta popular, que es la que obliga a la oligarquía y a los poderes sistémicos a tener que abrir, y ahora intentando ellas y ellos manipular hasta el final este proceso constituyente para volver a hacer lo mismo que hicieron en los 90, ¿no? A lo cual ellos llaman de una manera bien, bien, bien chueca, desde mi punto de vista, el gran acuerdo nacional, ¿no? Y si usted les dice que no, no son unitarios, y claman y rasgan vestiduras y acusan de no democrático y acusan de no unitario, en fin, es una cosa terrible, porque todo eso es como las lágrimas del cocodrilo cuando devora a su víctima. Ahora, entonces creo que, perdón, Sergio, sí. No, a propósito de lo que usted señala, Juan Andrés, ya a 209 años prácticamente de la aurora de Chile, del Día de la Prensa, usted lo mencionaba que algunos dirigentes políticos están en los medios de comunicación, hacen cola. Claro, se podría señalar que hoy justamente los dirigentes políticos, algunos, una gran mayoría tal vez, ya no militan en los partidos políticos, militan en los medios de comunicación. Y Camilo Enríquez señalaba hace 209 años: vosotros no sois esclavos, ninguno puede mandaros contra vuestra voluntad. ¿Recibió alguno patentes del cielo que acrediten que debe mandaros? La naturaleza nos hizo iguales, y solamente en fuerza de un pacto libre, espontáneo, voluntariamente celebrado entre todos, puede un hombre ejercer sobre nosotros una autoridad justa, legítima y razonable. Hace 209 años, Camilo Enríquez, también en el Día de la Prensa. Juan Andrés Lago, usted también ahí lo saludamos como periodista. Ya se nos pasó el tiempo, Juan Andrés. Sí, pues se nos pasó el tiempo. Para cerrar nomás, sí. Fray Camilo Enríquez, efectivamente un religioso, un ser humano libertario, que tuvo que hacer lo que muchos hacían en distintos momentos. Quirino Lemaches era su seudónimo para escribir muchas cosas, hasta que se supo que Quirino Lemaches era Fray Camilo Enríquez, el fray de la buena muerte, libertario absolutamente, y por eso también fue perseguido y castigado. Yo tuve el tremendo honor de hacer en la universidad una investigación sobre su vida, y es impresionante efectivamente ser. Sí. Ojalá como ese Julio Cortázar en su libro Rayuela, ojalá las nuevas generaciones y también las viejas generaciones, todas, todos y todes, pudiéramos entender de que el presente referencial y el futuro no se construyen desde la inmediatez, se construyen bien y profundamente desde el reconocimiento de la historia. Eso no es una ficción, eso no es querer mirar para atrás, eso no es querer decir todo tiempo pasado fue mejor, eso no es querer quedarse pegado en el pasado, como dicen los postmodernos de la Concertación y la derecha en Chile. Eso es simplemente mirar el futuro, pero un futuro con un sentido de trascendencia dialéctica y revolucionario, porque Fray Camilo Enríquez Quirino Lemaches fue un revolucionario de mi punto de vista. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Hasta pronto. Bueno, gracias, Sergio, y un saludo, un abrazo a todos ustedes, exponentes reales de la prensa que hereda los principios y la doctrina de Fray Camilo Enríquez. Así es. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, gracias, Sergio. Cerramos este capítulo, esta jornada, día viernes 12 de febrero de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.